Ya estamos con Juan Elman, periodista especializado en política internacional, en temas internacionales, para hablar de lo que va a pasar en la región con Lula y qué va a pasar especialmente en Brasil. Juan, ¿cómo andás? Contanos qué es este audio. Bueno, ante todo, gracias por la invitación otra vez. Buen día a todos. Bien, lo que escuchamos recién, como bien vos decías, sucedió en el vuelo desde San Pablo hasta Curitiba, ¿no? En el momento en el que Lula es trasladado a la prisión en la que se encuentra hoy. No es una comunicación entre la torre de control y la aeronave, y básicamente lo que dice es, se lo escucha a un tripulante diciendo: quiero tirar esta basura por la ventana, ¿no? Tirá esa basura por la ventana, le dicen al que está en el vuelo desde la torre de control, ¿no? Básicamente es como un mensaje, digamos, que ya en este contexto no es sorpresivo, ¿no? Pero es un mensaje de odio, digamos, como lo que venimos viendo en Brasil. Esto, digamos, lo traje porque sucedió ayer y es como algo nuevo en la agenda, pero básicamente tiene que ver con una serie de mensajes contra Lula, contra el Partido de los Trabajadores, que ya hace tiempo lo venimos viendo en Brasil. Es increíble, ¿no? Que la mujer que estamos escuchando en ese audio dice: ojo que los pueden escuchar, básicamente, ¿no? Ojo que esto se escucha, ¿no? Y bueno, finalmente se difunde. Lo traje primero para contextualizar. Decíamos, hoy Brasil está viviendo un clima de violencia política y de odio que hace mucho tiempo no se veía. Si sumamos además a la muerte de Maril Franco, creo que en este programa se habló bastante de eso, los tiros a la caravana de Lula, ¿no? Los mensajes contra Lula y con el PT, mensajes que ya tenían que ver incluso con una cuestión moral, ¿no? Una cosa de la gente del mal, ¿no? Lula como alguien perverso. Las amenazas de golpe de Estado. Recordemos que en pleno, digamos, en contexto, sabemos que Lula ya está en prisión. Está en prisión luego de que el Supremo brasileño rechazara un pedido de habeas corpus, ¿no? Después Moro, usando ese fallo, decretó la prisión de Lula. Hoy Lula está en Curitiba, pero mientras sucedían los argumentos de los jueces de la Corte Suprema de Brasil, tres generales del ejército, incluido el general con mayor rango, amenazaron con un golpe de Estado, digamos, ¿no? Estamos con un contexto bastante adverso. Teníamos este audio para arrancar con algo, pero básicamente lo que estamos viendo es que hoy la democracia brasileña está en terapia intensiva. No estamos viendo como una gran parte del arco político de Brasil. Yo digo, bueno, la derecha no está aceptando el juego democrático. Cuando decimos la derecha, igual caemos en un simplismo, ¿no? Porque estamos hablando de quizás, ¿no?, una ideología que digamos que aglutina tanto a lo que es Jair Bolsonaro, la extrema derecha, como la elite de San Pablo, ¿no? Entonces quizá decir la derecha podría ser un poco simplista, pero sí es cierto que una parte muy importante del arco político hoy no está aceptando el juego democrático. Sí, con gente que había hecho acuerdos políticos con el mismo PT. Hay que decir que Temer formaba parte del partido del PT. Exacto. Bueno, eso es una crítica, digamos, que hoy se está haciendo y creo que es válida, ¿no? A ver, es cierto, digamos, el PT gobernó con el PMDB, un partido que no se presentaba en elecciones del 94 y hoy está aplicando el programa que hace ya mucho tiempo viene siendo rechazado en las urnas, ¿no? En la última elección lo encarnó Aécio Neves con el PSDB. El PSDB es el partido de la socialdemocracia brasileña. De socialdemocracia no tiene nada. Y es el partido que está apoyando hoy a Michel Temer, que, como bien decías, fue socio de Lula, fue socio de Dilma Rousseff. Pero, digamos, es muy diferente decir, bueno, gobernaste con la derecha, decir, bueno, ahora, digamos, sí, tenés, son acuerdos tenés, políticos. Claro, digamos. Una cosa es gobernar con una derecha que puede plantear un programa económico diferente al tuyo, y otra cosa es que esa derecha no acepte el juego democrático, digamos, ¿no? Son cosas diferentes. Uno no puede culpar a Lula porque hoy una gran parte del arco político no esté aceptando las reglas del juego y no quiere que Lula Silva sea candidato a presidente. Básicamente, ese es el mensaje que sale, ¿no?, de este proceso judicial en este momento. Sí, eso lo vimos en Ecuador, cuando vemos que el vice de Correa o el nuevo presidente de Correa ya se había apartado de lo que fue el gobierno de Correa. Lo vimos en Perú con los Keiko y con el presidente con el apellido hermoso. ¿Cómo está Brasil hoy en día? ¿Por qué los militares pueden decir abiertamente nosotros creemos que Lula esté preso, si Lula no está preso, si los jueces aprueban la libertad de él, no aprueban, le dan pie a este habeas corpus que había presentado, podemos hacer un golpe de Estado? Bien, dos cosas con respecto a eso. Ahora respondo a eso, pero decíamos, la democracia está en trapa intensiva. Primero porque básicamente estamos hablando de un país de cientos de millones de personas en donde hoy el futuro está gobernado, digamos, está decidido por muy poca gente, ¿no? Por una élite. Eso es históricamente Brasil, ¿no? Entonces ya por eso podemos decir, bueno, si en un país de cientos de millones de personas nada más un puñado de personas toman las decisiones importantes, bueno, ahí ya tenés un déficit democrático enorme. Otra cuestión en la que nosotros nos apoyamos para decir la democracia está en trapa intensiva, es que si prestamos atención las amenazas de golpe de Estado, el poder político que tienen los militares hoy en Brasil, decimos, bueno, evidentemente tenés una situación bastante adversa. Pero respondiendo a tu pregunta, digamos, hay que ver también que esto de los militares en la política no es algo nuevo. Digamos, los militares en Brasil tienen una imagen bastante alta por diversos motivos. Vamos a la razón, digamos, más ligada a la historia. El golpe militar del 64, ¿no? Una dictadura que dura 20 años aproximadamente, es una dictadura radicalmente diferente a la de Argentina. Por varias cuestiones, pero sobre todo porque fue una construcción política. Ellos llegaron a la política para quedarse y tuvieron un plan económico, social y cultural que ratifica esta idea de llegar a un lugar, quedarse y planear a futuro. La dictadura argentina no lo hizo. La dictadura brasileña fue menos violenta, menos virulenta, dejó menos marcas en la sociedad, armó un programa, o sea, planificó un programa económico más industrialista, más neodesarrollista, pensando a futuro. Eso cayó evidentemente bien en algunos segmentos de la sociedad. Armó un sistema político, ¿no? Recordemos, la dictadura brasileña crea dos partidos, hace un sistema de dos partidos desde arriba. Es decir, tenemos un sistema político en Brasil que emana desde arriba, emana de los militares. El partido de Temer, PMDB, es un partido que sale del MDB, que es uno de estos dos partidos que creó la dictadura brasileña. Entonces, ya en el sistema político vemos una construcción que viene de los militares. Tenemos un plan económico que evidentemente fue más sensato, digamos, que el argentino, en términos que estaba pensando a futuro, que no fue privatizador, que no fue... O sea, acá entregaron todo, ¿no? En Brasil se planificó decir, bueno, vamos a hacer un modelo de país excluyente, o sea, para unos pocos, pero potente, digamos, en términos económicos. Se planificó a futuro. Eso, evidentemente, recogió buenos frutos en gran parte de la sociedad. Y otro motivo, que quizás es lo que vemos hoy, es que los militares están muy presentes en el día a día. Así como uno puede decir, bueno, a mí la policía me da seguridad, en Brasil uno puede decir, a mí los militares me dan seguridad. En la favela de Río Janeiro uno puede ver militares. En las calles, digo, están presentes. No son un tabú. Y eso también tiene que ver con cómo manejaron los partidos políticos en Brasil y en Argentina la cuestión del proceso. Hay que decir acá que diversos partidos políticos, incluso desde la época de Menem también, o sea, Alfonsín, Menem, Kirchner, tuvieron una actitud frente a los militares que básicamente logró que la poca construcción política que tenían sea totalmente desbaratada. En Brasil no. En Brasil no se lo juzgó. En Brasil la opinión pública no tiene una visión tan negativa sobre los militares, evidentemente una parte de la sociedad tampoco, y hoy lo vemos cristalizado en que el segundo candidato, digamos, en términos de intención de voto, el que más tiene es Lula, más o menos 37% según Datafolia. Después viene Jair Bolsonaro, que es un militar de extrema derecha que apoyó esta idea de que si Lula no era preso, no lo mandaban preso, estaba bien hacer el golpe de Estado, ¿no? Digo, eso lo estamos viendo con pruebas. Que dijo que fueron suaves en la dictadura, por ejemplo. Claro, bueno, y que en ese famoso recinto en el cual se la juzga a Dilma Rousseff y se la destituye eventualmente, Bolsonaro habla, digamos, de... O sea, festeja a los torturadores de Dilma Rousseff. Bueno, primero de todo, digamos, hay que decir que no es una cuestión tan excepcional esta de que los militares tengan un poder político en Brasil. hoy lo estamos viendo, y hoy también estamos viendo cómo los partidos políticos que estuvieron encargados de, digamos, de la dirección del país en estos últimos años, después de la recuperación, digamos, de la democracia, evidentemente no están aceptando el juego democrático y se están subyugando a lo que se habla también en Brasil, que es esto es lo que más le conviene a el capital financiero, lo que más le conviene a la burguesía de San Pablo. ¿Y qué repercusiones hubo en la región? Sabemos que solo Maduro y Evo salieron a apoyar a Lula para que no vaya preso, a decir que este era un golpe judicial. ¿Qué respuestas hubo de Perú, Argentina, Chile, por ejemplo, Uruguay? La verdad que por ahora en la región estamos viendo silencio. Yo no la escuché, pero leía que le preguntaron el otro día a Brug por el tema de Brasil, sí. Decidió callarse y habló de Venezuela, ¿no? Evidentemente, desde nuestro gobierno hay un posicionamiento un poco contradictorio quizás, porque, digamos, condena a Venezuela, ¿no?, por su déficit democrático, que hay que decirlo, lo tiene. Sí, en el programa de Ale Borkovich, ahí en el lobby, que dijo, de Brasil no puedo opinar, pero en Venezuela sí hay violación de derechos humanos. Claro, Abruz tiene razón cuando habla de Venezuela. El tema es que en Brasil también hay un déficit democrático enorme y se espera que un gobierno, por más afinidad ideológica que tenga, pueda condenarlo. Lamentablemente, eso en la región no está sucediendo. Y también estamos viendo cómo esta relación, quizás un poco tensa a veces entre ética y política, es decir, entre lo que es la corrupción, ¿no?, y las instituciones del republicanismo, no conoce de color político. No, es totalmente se extiende a lo que es la izquierda y la derecha. Está sucediendo en Perú, sucedió en Ecuador, está sucediendo en Venezuela. Eso trasciende los colores políticos. Y hoy estamos viendo una región que está empezando a retroceder realmente con una democracia que se había consolidado en la región. No digo que la región no sea democrática, estamos hablando de casos que se escapan de la norma. Hoy la región mayoritariamente tiene democracia, pero si analizamos lo que sucedió en Honduras hace un par de meses, lo que está sucediendo en Venezuela y lo que sucede en Brasil, ¿no?, estamos viendo que evidentemente la región está viviendo un retroceso y que también los gobiernos en países donde la democracia quizás está mejor vista y está más estable tienen como un déficit también para condenarlo, ¿no? Como que es, bueno, cada uno condena lo del otro, ¿no? Bueno, yo soy de centro-derecha, estoy alineado con... Soy argentina, estoy alineado con Chile, lo estuve hace un tiempo con Perú hasta que lo sacaron a Kuczynski, bueno, condeno a Venezuela, ¿no? Bueno, Evo Morales, condeno. Ojo, también hay que decir que en Bolivia se está viviendo un déficit democrático republicano y también se puede condenar, ¿no? Pero decía, soy Bolivia, bueno, condeno a Venezuela, no, condeno a Perú, condeno a Brasil, a Ecuador, no lo hago con Venezuela. Hay una falla también en lo que es la respuesta. Ahora tenemos a nivel quizás regional, tenemos la Cumbre de las Américas. Va a estar Estados Unidos ahí, entonces, digamos, hay que ver cómo se termina desarrollando eso, porque Estados Unidos tiene una posición muy crítica con lo que es Venezuela. Ya están empezando a evaluar. Acá hablamos en este programa hace dos semanas los cambios en el gabinete de Trump. Y yo dije, ojo, se puede venir un cambio en la política exterior respecto a Irán y también frente a Venezuela, también con Venezuela. Nos quedan unos poquitos minutos de esta columna de internacionales. Vamos a hablar de lo que va a suceder en las elecciones, que van a suceder en octubre, ya elecciones generales a presidente. Hay que decir que el PT no descartó todavía la presidencia de Lula, no dijeron este es nuestro candidato, nosotros vamos a estar con Lula hasta que la justicia lo prohíba. ¿Cómo? ¿Es así, no, Juan? Claro, es así. En agosto, por ahora, sabemos que Lula da Silva se va a inscribir como candidato o como precandidato. Queda en manos del Tribunal Electoral decidir si va a aplicar la ley de ficha limpia, ¿no?, que prohíbe, digamos, a los condenados por corrupción y otros delitos presentarse a elecciones. Todavía, digamos, quedan instancias judiciales para ver qué sucede con la libertad o no de Lula da Silva, ¿no?, el Tribunal Superior, que es el Tribunal de Ciudadanía, y otra vez el Supremo. Esto no tiene que ver con, digamos, si Lula incurrió en casos de corrupción o no, sino si se violaron o no sus derechos constitucionales, que básicamente es el argumento también de la defensa. Así que vamos a ver qué sucede con la discusión judicial dentro de estos dos tribunales. Lo que sabemos es que la decisión de si Lula va a ser candidato o no tiene que ver con el Tribunal Electoral y va a estar, por supuesto, digamos, o sea, va a tener que ver con lo que sucede en estas semanas en términos judiciales. El PT, el Partido de los Trabajadores, está diciendo que su candidato es Lula, ¿no? Lula ya dijo que quiere ser presidente, aunque hoy esté en prisión en Curitiba. Nosotros, digamos, lo que podemos decir es, bueno, ¿qué pasaría si Lula no es candidato, digamos? Hay unas chances bastante altas de que Lula no pueda ser admitido a presentarse. Eso es básicamente lo que quiere, decíamos, casi la totalidad del arco político brasileño, el establishment de San Pablo y demás, ¿no? Que Lula sea proscripto. En el PT tenemos dos casos para mencionar, digamos, dos posibles candidatos, ¿no? Jacques Wagner. Que fue jefe de gabinete. Wagner fue gobernador de Bahía, ¿no? Wagner tiene poca proyección nacional, es bien conocido en Bahía, y es uno de los dos candidatos que podría aflorar si el PT se decide apoyar a presentar a alguien de su propio partido, ¿no? El otro caso es Fernando Haddad. Fernando Haddad fue alcalde de San Pablo, ¿no? Haddad fue mencionado por Lula da Silva en el discurso, eso hay que decirlo. Algunos medios decían que fue mencionado, pero solo por una cuestión protocolar, casi oficial, y que fue quizás bastante frío con Haddad. La verdad es que lo mencionó y que no podemos descartarlo, porque es de las figuras del PT que mayor proyección nacional tiene y que es bastante conocido. De todas formas, son dos candidatos que serían bastante débiles, digamos, hay que decirlo también. Otros dos casos que es interesante mencionar desde la izquierda. Decíamos que Lula quizás tuvo palabras un poco frías para con Haddad. Bueno, no las tuvo con otros dos candidatos o dos políticos que vienen por fuera del PT, pero que Lula habló de ellos como el futuro, ¿no?, de Brasil. De hecho, uno de ellos es Guilherme Castro Boulos, del PSOL, del Partido Solidario. Del Mariel Franco. Claro, del Mariel Franco. Y el diputado también, Jim Willis, que es bastante conocido y también está en esta construcción, al menos ahora, para bancarlo a Lula. Crisi sacó una nota esta semana, creo, la volvió a repostear hoy, que dice el sucesor, ¿no? Y hablaba de cómo piensa este Boulos. Y, por otro lado, Manuela Dávila, no sé si llegaron a ver el discurso, era una jovencita que estaba muy cerca de Lula. Bueno, ella representa al Partido Comunista Brasil. Digamos, son dos casos desde la izquierda por fuera del PT que no tienen mucha proyección nacional, hay que decirlo, digamos, no son conocidos y tienen una construcción política más bien prematura, digamos. Si Lula no se presenta, ¿qué cantidad de votos en blanco se piensa que puede haber, por ejemplo? Bueno, eso es algo importante también. Las encuestas pronostican hoy que si Lula sería candidato ganara más o menos con el 35% de los votos en la primera vuelta. Y después ganaría un balotaje contra quienes dicen que va a ser el segundo, que es Jair Bolsonaro, ¿no? Que está en segundo en intención de voto. ¿Qué es lo que sucede? Si Lula no es, candidato, que es muy probable, por ahora nadie podría capitalizar esos votos. Ni siquiera el Partido de los Trabajadores, porque la aprobación no es al partido, digamos, la intención de voto no es al PT, sino a Lula. A Lula como figura, digamos, política, carismática, etc. Entonces tenemos que decir que el voto en blanco se dispararía, según las encuestas, a un 30%. Sería una cosa, o sea, quizás ganaría la elección el voto en blanco, ¿no? Tendría más porcentaje que los demás candidatos. Entonces, eso ya también sirve para decir, bueno, cómo está la democracia, ¿no?, en Brasil. Otra consecuencia sería que un montón de pobres dejarían de votar, ¿no? Digamos, eso es. Eso también es significativo, ¿no? Y acá lo voy a mencionar bien rápido, ¿no?, algunas cosas que relevó Latinobarómetro, ¿no?, en 2017 sobre la evaluación de la democracia en América Latina, ¿no? Vemos cómo Brasil siempre está última, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que es ¿cómo diría que usted qué es la democracia en su país? Solo 1% de los brasileños cree, o sea, solo 1% de los brasileños cree que vive una democracia plena, ¿no? El 97% de los brasileños cree que su país está gobernado por una élite, ¿no? Que lo que importa son las decisiones de un puñado de personas, ¿no? Decíamos, es el país que peor rankea en América Latina, peor que Perú, peor que México, ¿no? Si nosotros juntamos todo esto y vemos, bueno, tenemos unas elecciones en donde, si no está Lula, tenemos un voto en blanco alto, un montón de gente dejaría de votar y otra gran cantidad de gente, digamos, y eso va a trascender las elecciones, está realmente insatisfecha con lo que es la democracia, bueno, ya no depende tanto de nombres, de candidatos, de partidos, sino de que estamos viendo un retroceso significativo en materia democrática y que, como decíamos al principio, la democracia brasileña, más allá de lo que se decía en estas próximas semanas, está en terapia intensiva. Juan, te agradecemos muchísimo la visita. Nos vemos el lunes que viene. Gracias a ustedes. Nos vemos.